todo te falte, cuando nada tengas, cuando ya no te brinden amores ni amistad. Será cuando te acuerdes que estuve de rodillas pidiéndote que nunca me fueras a dejar. Pero seguí tus pasos y tuve la vergüenza de comprobar tus hechos, tu vida y tu traición. Y te esperé pensando que tal vez mi nobleza, mi cariño y mi ruego fueran tu redención. Aunque tu alma vacía ya no tiene ternura, yo alegraré tu vida cansada de amargura. Cuando nadie te mire ni para saludarte, yo te estaré esperando cuando todo te falte. Seguí tus pasos y tuve la vergüenza de comprobar tus hechos, tu vida y tu traición. Y te esperé pensando que tal vez mi nobleza, mi cariño y mi ruego fueran tu redención. Aunque tu alma vacía pues ya no tiene ternura, yo alegraré tu vida cansada de amargura. Cuando nadie te mire ni para saludarte, yo te estaré esperando cuando...